Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Una de las preguntas más interesantes que nos podemos plantear es ¿cuál fue la causa o razón que disparó la velocidad de desarrollo del hombre? Si repasamos nuestra historia, nos daremos cuenta de que hace 20.000 años el hombre vivía de la caza de animales salvajes y de la recolección de frutos, raíces, granos. Los pequeños grupos de seres humanos llevaban una vida nómada, cuya ruta dependía del alimento. Sin embargo, hace aproximadamente 10.000 años, la vida empezó a cambiar en algunos lugares, cuando los hombres iniciaron la domesticación de algunas plantas y animales. Antes del año 8000 a.C., el trigo era más parecido a un pasto común y corriente que al que hoy conocemos. Se dieron las condiciones para que este antecesor del trigo se cruzara con otro pasto silvestre del género Aegilops, denominado goat grass, dando como resultado un híbrido fértil capaz de reproducirse y dar origen a semillas viables, capaces de germinar y formar plantas, frutos, semillas, y así hacer que esas características perduraran en la naturaleza. En América, el maíz constituyó el principal alimento y permitió el desarrollo de las grandes culturas de este continente. Es más resistente a la sequía que el trigo o el arroz y se cultiva en Estados Unidos con el 50% de la producción mundial. Se usa principalmente para alimentación animal. En China el 9%, Brasil el 4.5%, México el 3%, Argentina, Rumanía, Egipto y Sudáfrica, entre otros. Es una planta herbácea anual que puede llegar a alcanzar hasta 3 metros de alto. En cada mazorca o fruto se aprecian las filas de granos que oscilan entre 8 y 30. A cada grano le corresponde un largo hilo o hebra que llega hasta el extremo de la mazorca y sobresale de la misma. El arroz ha sido el sustento del Lejano Oriente. Se cultiva principalmente en climas húmedos y los principales productores son China y la India. Aunque cuando hay suficiente humedad, también puede producirse en Australia, Egipto, etc. Es una planta herbácea anual que se cultiva frecuentemente en llanuras aluviales terraceadas que pueden inundarse durante el periodo de crecimiento de la planta. Su tallo hueco permite que las raíces se aireen durante estos periodos. En Asia, el arroz se consume con cascarilla, ya que es en esta donde se encuentran las vitaminas, proteínas y minerales. La presencia de tiamina, vitamina B1, en la cáscara del arroz protegió a los habitantes de Asia del beriberi. Tiene un bajo contenido de gluten, por lo que no se usa en la elaboración de pan. Del arroz también se obtiene el sake o vino de arroz, bebida alcohólica de elevada graduación que se consume en Asia, principalmente en Japón. Mario Méndez. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Ya estamos aquí en su programa favorito, Los Contertulios. Estamos en Radio Educación, en Ángel Urraza 622, en la Colonia del Valle, en el 1060 de amplitud modulada. Y aquí está su casa también, aquí, así es que quédese con nosotros, quédese un ratito quieto, conversando, con mis compañeros contertulios. Esta noche el programa está muy sabrosito. Es histórico, es muy comestible, es alimentario, ¿verdad? Es alimenticio también. Y bueno, vamos a invitar a que se quede a platicar del papel de los cereales en la historia de la civilización. ¿Qué papel jugaron los cereales en la historia del hombre y su importancia? Y bueno, pues lo que se nos ocurra, ya sabe usted que aquí nada de lo humano nos es ajeno y todo lo conectamos con todo. A veces hace cortocircuito, pero pues no importa, ya aprendemos en el camino. ¿No duele el estómago? No, con el pan o el cereal no, casi nunca. Ni con la... ni con la cerveza. Ni con la cerveza. ¿Qué? Sí, claro. De alguna manera... Sí, ni con el no me está bourbon, saliendo. Ni con el bourbon, no, que viene del, también es del maíz, ¿verdad? ¿Eh? El bourbon viene del maíz. El bourbon viene del maíz. Es whisky de maíz. De maíz, que es delicioso. Sí, en Kentucky, en Tennessee. Sí. Y uno de los más famosos es el Jack Daniels. ¿Verdad? El Jim Beam. Y el Jim Beam también. Ese es de Kentucky. Sí. Y el otro es de Tennessee. Tennessee. Sí, hay una edición Frank Sinatra del Jack Daniels que es una delicia. Sí. Bueno, ya, vamos a, invitamos salud. Cereales, sí, todo nos lleva a lo mismo, ¿verdad? Pues sean bienvenidos, aquí los saludamos. Quédese con nosotros un ratito, le va a gustar el programa. Y voy a saludar a mis queridos compañeros de cada emisión. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues nada, aquí hablando de uno de los pilares de el hecho que estemos aquí en una ciudad reunidos. Sí, exacto. Y no trepados en árboles. Sí. Viendo, cuidándonos de los jaguares. De los jaguares. Uh-huh. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, mis compañeros. Bueno, espero también que nos acompañen los radioescuchas toda esta hora, que sean nuestros compañeros por un lapso de tiempo, que viene en el fondo de compartir el pan. ¿Sí? Es una hermosa etimología de compañero, así que el pan de los pocos saberes que tengo yo y los muchos que tienen mis compañeros que nos acompañan y los, en este momento. Y los más que tiene nuestro público, porque sí, eso nos alimenta muchísimo, ¿verdad? Así tanto es. Como el pan. Billy de Winter, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Pregunta. A ver. Todos en nuestro desayunos, hemos disfrutado de cereal o de cereales. ¿Respuesta? Sí. ¿Tú? Sí, sí, claro. Mario, sí, desde luego. ¿Y tú? Prácticamente todos, claro. Sí, todos, sí. Sí, ¿qué significa? Que es importantísimo, ¿no? El cereal como parte, si no principal, casi principal de toda la alimentación del hombre. Sí. No, es definitivamente principal. Sí. Lo que más consumimos son carbohidratos y lo demás en segundo término, grasas, minerales, pero principalmente carbohidratos. Sí. Es sustantivo para la vida. Sí, sí, y depende de la región del mundo. Es el tipo de cereal. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero vamos a hablar de eso, pero antes la pregunta, ¿no? ¿Te parece, Víctor? Me parece muy correcto. Sobre un ser vivo haré tres preguntas. ¿Qué es el cornezuelo del centeno? ¿Por qué se llama así? ¿Y qué alucinógenos produce? A ver, otra vez. Uno, ¿qué es el cornezuelo del centeno? Muy bien. ¿Por qué se llama así? Uh-huh. ¿Y qué alucinógeno produce? Muy bien, pues ya tiene usted ahí las tres preguntas de Víctor Quiroga. Llámenos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios, son las vías de comunicación para que estemos en perfecta sintonía con usted. Vamos a decirle a qué le vamos a obsequiar a la persona que conteste la pregunta de Víctor Quiroga y regresamos de inmediato. Luigi Soja es un psicoanalista y escritor de origen italiano. Estudió en el Instituto Jung de Zúrich, donde también fue profesor. Presidió el Centro Italiano de Psicología Analítica, y la International Association for Analytical Psychology, que agrupa a psicoanalistas junguianos de todo el mundo. Recibió en dos ocasiones el Gravida Award, que se otorga a los ensayos más destacados sobre psicología. Las obras de Soja se han traducido a 14 lenguas. Hoy te regalaremos uno de estos trabajos, que lleva por título Paranoia, la locura que hace historia, donde Soja comenta el origen del término y hace un análisis de varios personajes y acontecimientos de la historia mundial para hacernos saber, desde su punto de vista, el grado de paranoia que viven los actuales habitantes de este planeta. Así, por ejemplo, define los crímenes colectivos, escribe sobre la expulsión colectiva, sobre el exterminio, y establece por qué la modernidad ofrece nuevos espacios a la paranoia. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate a casa Paranoia, la locura que hace historia, de Luigi Soja. Llama al 41 55 1060. Bien, pues tenemos este libro del Fondo de Cultura Económica de la colección Tezontle, un libro interesante sobre la paranoia. En realidad es un estudio psicológico, pero también sociológico, ¿verdad? De este autor italiano, que ¿cómo se pronunciará? Luigi Soja, S-O-J-A, pero la J en italiano no sé. Suena G. Entonces uh-huh. Sería Luigi Soja. Soja. Hablando de uh-huh. cereales, pues... queda perfecto. Uh-huh. Nada más que la soya... Es un frijolito. Sí. ¿Cómo se llaman los frijoles? Dicotiledonia. Como le preguntan a Mafalda, ¿no? Que es un... Que empieza a repetir que es una monocotiledonia. Y se le va enredando todo y termina diciendo alguna barbaridad. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a comenzar con los cereales, Mario. Sí, pues como decía hace un rato, el hecho de que haya ciudades y de que el ser humano haya podido reproducirse y no ser una especie silvestre más que viviera en algunos lugares en donde hubiera una frecuencia, abundancia temporal de alimentos dependiendo de los frutos accesibles o de la caza, está en ese descubrimiento de que hay una parte del pasto que nos rodea que sí se puede comer. O sea, el ser humano en situación de hambre en el mundo primitivo, yo creo que probó todo, absolutamente todo, lo comestible, lo no comestible, lo venenoso, lo que era venenoso, pues se morían y se corría la voz y se procuraba ya no comer ese tipo de hongos o de frutillas venenosas, ¿no? Poco a poco, por conocimiento y un poco por instinto, pues se fueron evitando esos productos, pero en algún lugar un día un ser humano descubrió que quitándole las semillitas a las espigas del pasto, hay ciertos pastos que claramente muestran una espiga muy parecida a la del trigo, y si se sacaban las semillas y estas se llegaban a moler y hacían una pasta que podía ser comible, comestible. Y alguien más descubrió que si esta pasta además se sometía al fuego, una piedra caliente, por ejemplo, se hacía no solo comestible, sino sabrosa. Es un descubrimiento que seguramente se hizo miles de veces a lo largo de la historia, en diferentes lugares, en diferentes países o regiones, porque obviamente no había naciones aún, y cada uno de ellos se encontró, en cada lugar del mundo se encontró una variedad de pasto que podía cuyas semillas podían servir muy bien para fabricar un alimento que podía almacenarse y que podía servir como una especie de amortiguador para las épocas de escasez de otros alimentos, como preferidos, como serían la carne o los frutos, ¿no? O las nueces, todo eso. Sin duda era difícil la vida del ser humano, dependía mucho del clima, de la lluvia, pero precisamente algunos pastos pues tienen esa característica que pueden sobrevivir con poca agua, ¿no? Y esto son prácticamente es una planta que puede sobrevivir en praderas que resisten largas sequías. Entonces ahí estaba el alimento, nada más que había que tener el conocimiento para extraerlo. La hoja del pasto no es comestible por la gran cantidad de celulosa que tiene, que la hace indigerible, ¿no? Porque la gente seguramente veía que las vacas o los venados o los ciervos comían pasto, pero lo intentaron y no teníamos la capacidad digestiva para ello. Pero sin duda es un descubrimiento importantísimo que se da varias veces a partir, yo creo que de hace unos 30.000 años y se consolida finalmente, hará unos 12.000 años, que empieza ya a haber cultivos y que el hombre descubre que la tierra en donde puede sembrar estos semillas, pues se puede tratar, se puede mejorar, se puede arar, se puede regar para obtener una mayor productividad, una mayor cantidad de producto comestible por hectárea. Y otra cosa que hizo el hombre desde el principio fue ir seleccionando aquellas semillas de mayor tamaño, como las seleccionaba y las sembraba, y cada generación de cosecha pues iba seleccionando lo mejor para volverlo a sembrar. Y tenemos sobre todo en América pues la historia del maíz, que sabemos que tiene un ancestro, el teosintle, que era pues una espiga casi indistinguible de muchos otros pastos, que se convierte en las jugosas mazorcas que ya conocían los aztecas, porque vemos los grabados y los códices, ¿no? Y que podía ser comida no solo como masa y cocinada, sino directamente. Creo que es el único cereal que es además suculento. Sí. Los esquites, por ejemplo, ¿no? Sí, bien, perfecto. El sotol es una bebida de Chihuahua que se obtiene del maíz. Continuando con la disertación de Mario, yo me hago dos preguntas. ¿Desde cuándo se cultiva el maíz en Mesoamérica? Esa es la primera. La respuesta más contundente la obtuvo el arqueólogo neoyorquino Richard McNish, porque en 1963 él y sus colaboradores encontraron en una cueva de una barranca en Tehuacán los restos fósiles más antiguos que se han encontrado de cultivos de maíz de hace 5.000 años. Por eso, los tehuacanos le llaman a su valle la cuna del maíz, con mucha razón y con mucho orgullo. Mi segunda pregunta es, ¿por qué empezaron a consumir esa gramínea? Como bien lo dice Mario, originalmente, hace 10.000 años o más, no era más que un simple pasto de unos 30 centímetros, con un maíz pequeñísimo, difícil de digerir. Entonces, en ese momento, la hipótesis más lúcida es la de otro antropólogo norteamericano, John Smalley, él propone la hipótesis del inicio azucarado. Cuando estuvo analizando los fósiles de las cañas primitivas que quedan en ciertas cuevas mexicanas, se dio cuenta que estaban mordidas, como la caña de azúcar. Recordemos que tanto la caña de azúcar como el maíz son gramíneas. Y entonces su hipótesis es la siguiente: les interesó primero por lo azucarado, para obtener energía. Y entonces empezaron a cultivarla, y poco a poco, por selección artificial, seguramente, empezaron a escoger los granos más grandes o más sanos, hasta que las semillas pues fueron notoriamente mayores y empezaron a servir mejor para su dieta. Esa es la respuesta del antropólogo John Smalley. Mira nada más, Billy de Winter. Sí, aquí tengo una foto de diversos panes y automáticamente hambre. Incita a comer. ¿Qué tipo de pan te gusta a ti, por ejemplo? Ah, bueno, a mí me gustan los panes más tradicionales, el bolillo, la telera, ese tipo de cosas. Los panqués. Es que depende de la situación. Pues, sí. Pero dice López Velarde en La Suave Patria, el santo olor de la panadería. Eso. Porque el olor del pan recién hecho te da apetito, te abre el apetito. Exactamente. ¿Verdad? Es un santo olor. Exacto, muy bien. ¿No, Billy? ¿Cuál país produce más cereales actualmente? Norteamérica. Canadá, ¿no? China. China. Sí, hay tanto consumidor y han descubierto al cereal, al pan sobre todo, sí, como un digno sustituto de sus arroces, diversos arroces. Uh-huh. El arroz en México, no he comido arroz muy sabroso como en Indonesia o Malasia. Ahí preparan el arroz con una, casi diría yo, cremosidad o una consistencia que en sí el arroz es sabroso. Sí. Aunque normalmente se come el arroz como un aditamento, pero en el oriente sí es principal, el arroz es la base. Aquí es el maíz y sus derivados, el taco, la tortilla es de maíz, punto. Sí. Y en Europa no tanto, Europa es el trigo y sus derivados, el maíz es en menor grado. Después, oye, has de conocer pumpernickel. Pumpernickel, ya sabes qué significa, ¿no? Algo del demonio, ¿no? Bueno, no puede ser un término medio escatológico, significa pedorrear. Pumpernickel. Y níquel es uno de los metales que encontramos en las montañas y lo identifican con gnomos. Y los gnomos representan a cada forma metálica y el níquel. Entonces el gnomo del pan pedorreante, perdón por la expresión, pero es la costumbre de la gente. Sí, sí. Así dice en Alemania, y pumpernickel es un término no muy elegante, pero es muy verdad, es muy realista. Tiene la característica de que se cocina con vapor, no con el calor de un horno. Entonces queda húmedito y entonces se carameliza el almidón que tiene todo cereal y tiene un sabor dulzón. Uh-huh. Y es muy sabroso como para acompañar leche o chocolate. Todo. Y en cuanto termina uno de consumirlo, se despide de los amigos, ¿no? Eso ocurre con las semillas que tienen mucha celulosa indigerible. Y eso está más bien en el lado de los frijoles. No sé exactamente cómo se llama la familia de los frijoles. Oleaginosas. Porque producen aceite. Sí, no tiene otro nombre. Sí. ¿Sí, no? ¿Oleaginosa? Sí, sí. No, todas son oleaginosas. Oleo. Pero pues, hay el aceite de cereales también. Pero son... Bueno, ahorita lo vemos. Leguminosas, exacto. Mm. Leguminosas. Leguminosas, sí. Continúa, Billy. Sí, una dieta balanceada, perfecta, es una combinación de cereales con leguminosas. Bueno. Porque aportan todo, todo proteínas, carbohidratos, todo. Minerales. Sí, estoy de acuerdo. Además, fibra. La gastritis no es causada por el pan. ¡Ah! ¡Qué bueno! Otras cosas sí, pero no por el pan. Los panes son súper saludables. Entonces, en primer lugar tenemos China. En segundo lugar, con 427,000 millones de toneladas de productos de cereales. Estados Unidos, luego sigue la Unión Europea, India, Rusia, Indonesia, Francia, Brasil, Canadá, Alemania, Bangladesh, Argentina, Australia, Vietnam, Ucrania, Turquía, y luego viene el total de todo el mundo. Son 2,000 millones. Una cantidad enorme. Sí, pero de cereales. Que se produce en el mundo, no solo todos los cereales. Sí, cebada y sorgo y trigo, arroz, pero este es el producto en el mundo que comemos diariamente. Sí. Bueno, vamos a comer. Nos invitas. Ahorita nos trae sus. Jaime nos invita a tener. Pero antes vamos a una pausa. Víctor, ¿nos recuerdas una pregunta, por favor? Claro que sí, tres preguntas relacionadas. Sí. ¿Qué es el cornezuelo del centeno? ¿Por qué se llama así? ¿Y qué alucinógeno produce? Bueno, porque los contertulios estamos hablando de los cereales y su papel en el proceso civilizatorio. Tenemos para la persona que nos llame y conteste las preguntas de Víctor, paranoia, la locura que hace la historia de Luigi Soya del Fondo de Cultura Económica. Vamos a una pausa muy breve y regresamos de inmediato. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense 4155-1060. Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de azahar. Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de azahar. Voy a hacerle un pan de muerto a mi pobre corazón, porque todo su latido se apagó. La emoción quedó marchita desde el día del adiós, desde el día que la ausencia nos tocó. Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de sal. Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de sal. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Quién era Pita? Rafa Mendoza. Rafa Mendoza, ¿verdad? Que pan de muerto. Sí, Pita, es que me hace la mímica del pan de muerto, que vamos a patentarla, esa mímica de Pita. Las señas de pan de muerto. Bueno, pues sí lo entendí. Sí, Víctor, por favor. Bueno, la palabra cereal viene de Ceres, la diosa de la agricultura romana. A su vez, tiene una raíz indoeuropea. Ya sabemos que cuando hacemos una raíz indoeuropea es que comparte con otras lenguas semejantes esas raíces. Que tiene que ver con crecer, crear, etcétera. Grano. También. Fíjate. Muy bien. Carro. Bueno, era el paralelo de otra diosa mucho más antigua, Deméter, griega. La diosa Ceres fue asumida, integrada al panteón romano de manera muy reciente. Hay documentos de romanos que dan la fecha. Encontré una que dice 489 antes de Cristo. En una hambruna, pues buscaron copiar a los griegos, como siempre hacen, cuál es la diosa de la agricultura, le pusieron Ceres. Pero hablando de Deméter, porque ustedes saben que les asignan las mismas cualidades y las mismas historias. Por ejemplo, la hija de Deméter es Perséfone. En la versión romana es Proserpina. No Prosperina, como muchos. No. En el mito griego se casa, por decirlo así, con Hades, ¿verdad? Se apropia de ella, ¿verdad? Y en el caso romano, pues con el infierno, en fin. Pero tenían sus fiestas. ¿Cómo se llamaban las fiestas de Ceres? Las cerealias, en tanto que las de Deméter, las Demetrias, ¿no? Eran fiestas, pues, para propiciar la fertilidad tanto de sus campos, ¿verdad? Como esperar que los beneficien los dioses en una buena cosecha, como en la fertilidad de las mujeres. Y a partir de eso se hicieron unos mitos, unos ritos que hoy se les llama eleusinos, que siguen siendo un misterio, así les llamamos, misterios eleusinos. Pero poco a poco han salido datos de qué pudo haber en esos ritos. Hay una anécdota de los mitos griegos que dicen que como Ceres o Deméter sufrió por la pérdida de su hija, que Perséfone tenía que vivir 6 meses del año en el infierno y regresaba 6 años a la tierra. Yo explicaba las estaciones, porque unas estaciones eran áridas y otras fértiles. Y para que no sufriera, Zeus le concede la amapola, o la dormidera, como saben, para que no sufriera tanto, ¿verdad? Entonces, son una serie de pistas que nos indican que en esos misterios elusinos que tenían como propósito el conocimiento, pues había sexo, porque eran orientados hacia la fertilidad, y había drogas, como la amapola, sí, en honor a Deméter. Pero también nada más les faltaba el rock and roll, porque había sexo y droga, pero el rock and roll no. Rock and roll. Pero seguramente había cosas todavía más sublimes, sí, porque fueron escuelas donde surgieron después notables personajes, ¿no?, de la vida antigua griega. Y esto sería la anécdota de los mitos relacionados con la agricultura, griegos y romanos. Sí. También los egipcios tuvieron una experiencia muy especial con los cereales, sobre todo con el trigo que sembraban en el valle del Nilo. Y era que a veces con las inundaciones, avenidas anuales del Nilo, pues sus silos se inundaban el grano y se echaban a perder, empezaban a fermentar. Al principio pues era pérdida total, ¿no? Pero a alguien pedía un cierto aroma no muy desagradable, se le ocurrió probarlo. Era amargo, pero no desagradable. Pronto se acostumbraron y entraban los borrachos. Por un desastre así surge la cerveza, claro. Un accidente, ¿no? Claro, también hay la versión de que el ser humano ponía a fermentar todo, igual que probaba todo, ponía a fermentar todo. Y de vez en cuando encontraba algunas cosas que podían ser consumidas y servir de bebida embriagante, sí, ¿no? Pero lo más probable, la teoría del origen de la cerveza, hablan, ellos tienen sus leyendas de la inundación de los graneros de los antiguos egipcios, que es un accidente, se convierte en una fuente de riqueza, porque ellos lo exportaban en ánforas. Lo exportaban a los griegos. Tenían una descomunal cosecha. Y los griegos enviaban vino. Sí. Entonces era un intercambio interesante, igual en Mesopotamia. Disfrutaban de distintos tipos de cerveza, ¿no? Y se descubrió que agregándole lúpulo, y pues quedaba un sabor todavía más, y un aroma todavía mejor. Que la cerveza original es muy turbia, entonces había que dejarla sentar, refinarla en diferentes sistemas para que quedara un líquido transparente, ¿no? Bebible. Sí. Y carbonatado. Sí. En la Segunda Guerra, el tamaño de un pan de caja, o sea, inglés loaf, así de varios centímetros, como una barra de una barra grande, y en el transcurso de los años 40, 41, 42, 43 se reducía paulatinamente el tamaño de este pan tradicional a ya un buen bolillo, y además se llenaba con paja, con sobrantes, pero ya no, todo lo que era antes sobrantes se utilizaba en la guerra como un componente, como un elemento del pan, y actualmente el pan tiene variedades múltiples que se llenan. En Italia hay un pan y lo cortas y adentro hay una salchicha, muy sabrosa. Hay con frutas, jengibre, toda clase de... El famoso chocolatín. Chocolatín. En Medianoche de Amor, este libro maravilloso de Michel Tournier, hay una la leyenda de los panes, y hay el inventor del chocolatín. Es una historia, por supuesto, de ficción. Dulce, sí. Muy dulce. Se le ocurre ponerle a un croissant una barra de chocolate. Pues, y meterlo al horno. Pero ya tenemos el pan en su condición, en su tamaño normal, y a disfrutar. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Pan blanco, pan integral? ¿Qué te gusta aquí? De todo. Un pan recién hecho, como decíamos hace rato, una baguette, por ejemplo, que esté lo suficientemente crocante por fuera, la costra crocante, y el interior suave. Que pueda noquear a alguien. Sí, y además ese sonido, ese cuando lo rompes, desde ahí, desde el mismo sonido del pan cuando lo partes, es una delicia. Con su jamón serrano y, por ejemplo, lechuga. Sí. A ver, oye, y otra cosa, gran descubrimiento que llevó a la aparición del pan que conocemos, pues el de la levadura. También en algún momento histórico, precisamente creo que en el periodo que cubre la Biblia, se descubre la levadura, y que a la harina, a la masa pues que se formaba, se podía agregarle levadura, y al cocinarse el pan se esponjaba. Entonces eso es un descubrimiento maravilloso. Porque antes existía el pan. Sí, claro, y hasta la fecha lo siguen utilizando. Pero también otro elemento que últimamente ha sido muy controversial es el que le da el aroma delicioso al pan, el aroma de la panadería, que es el gluten. El gluten, sí. Entonces, hay cereales que tienen gluten, cereales que no tienen gluten. Hay gente que le afecta. Es alérgico. Pero en realidad hay gente que es alérgica a casi cualquier cosa. Eso no debe hacernos evitar el gluten o el pan común y corriente, como sucede mucho en Estados Unidos, que todo aparece como si fuera algo muy bueno, con la leyenda gluten free, sí, o sea, gluten. Libre de gluten. Sí. Al 99.9% de las personas no les afecta comer el gluten. Es muy sabroso, es una proteína, es una parte que le da el sabor más rico, sobre todo tostadito al, al pan. Con cajeta. Sí. Y también le da elasticidad. Sí, entonces los panaderos pueden hacer maravillas con la masa. Con los panaderos artesanales. Tanto en forma como en sabor. Adelante, adelante. Síguele, ¿quién nos va a decir? En otros idiomas, trigo es más difícil. Francés, froment, froment. En español, trigo. En italiano, frumento. En portugués, trigo. Rumano, grigo. Alemán, Weizen, W-E-I-Z-E-N, Weizen, es trigo. Sueco, vete, noruego, vete, checo, pšenice, y en el ruso, pšenica, griego, sitari. ¿Sí? Pues para todos desligados y disociados los términos. En árabe, kuam. Q-U-A-M-H, hebreo, chita, palabras que están totalmente desligadas, chita. Chita como la... ¿Cómo se trata, no? Sí. Y japonés, komugi, komugi. Bueno, términos que son de otros mundos, pero así sí. Es el trigo, es por un producto común en todos los países... Y cada país tiene su propia palabra para identificar este elemento tan fundamental para nuestro crecimiento. Sí. ¿Eh? Este es en otros idiomas. ¿Qué más? Entonces, sí. ¿Sí? Si no, vamos a una pausa, ¿te parece, Billy? Sí. Ya llegamos a... Se puede combinar el pan con todos los sabores, con sí. Cacahuate, con chocolate, hasta con la tortilla. ¿Con? ¿Eh? Hasta con la tortilla. Poquito. No, muchito. ¿Sí? Hay unas... Algo con pan y tortilla. Claro, te voy a decir. A ver, pues es posible, sí. Es una torta de tamal que se llaman guajolotas. Sí. Y hay otros, los molletes, famosos molletes, con chilaquiles encima, que se llaman... tecolotes. Exactamente. Ahí está el pan y la tortilla. Pan y tortilla. Sí, trigo y maíz. Parece que no, pero sí. Sí, y es delicioso, ¿eh? Ya. Yeah. Es delicioso. Bueno, vamos a una pausa, pero recuérdanos la pregunta, ¿no, Víctor? Sí, una pregunta triple. ¿Qué es el cornezuelo del centeno? ¿Por qué se llama así? ¿Y cuál alucinógeno produce? Bueno, llámenos, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos para el ganador, a la pregunta de Víctor, paranoia, la locura que hace la historia de Luigi Soya, del Fondo de Cultura Económica. Vamos rápido a esta pausa musical y regresamos de inmediato. El que siembra su maíz, que siembra su maíz. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Subirte en un parayón. Bueno, ya nos terminamos de bailar, estábamos bailando Pita y yo una rica melodía de Celia Cruz, El que siembra su maíz. ¿Es con la Sonora Matancera? Sí, es con la Sonora Matancera. Sí, Virginia Acevedo de Navarrete. ¿Qué dice? ¿Por qué el bolillo y la telera ya no tienen esa consistencia ni el sabor que tenían cuando ella la comía en los años 40 o 50? ¿Será que el problema está en la harina? Interesante observación. Los cereales se han industrializado, sí, o sea, sí, descuidado. Ahí todavía artesanal. Se hacía a mano. Sí. Sí, el panadero lo hacía a mano y ahora en general lo hacen. No sé. Sí, mecánicamente, sí. Por eso tienen muchas veces la base cuadriculada. Sí, es la fabricación y los ingredientes. Y tiene, tiene razón. Sí. Sí, ciertas cosas han perdido su sabor. Sí. Así es. Sabrosísimo. Sí. En provincia se puede encontrar lugares de muy buen pan. Sí. Por ejemplo, en Zacatlán es famoso el pan, ese pan de consistencia suave que está relleno de un queso dulzón. El pan de Zacatlán es una delicia. Pero pues ni en Puebla se consume tan rico como en Zacatlán. En la provincia hay que buscar. Victoria Muñoz, a ver, aquí te da la respuesta, Víctor. Hilda Montero Segura también, ¿quién más? Oscar, dice que le parece chocante que se refieran tanto al trigo cuando el maíz es la planta domesticada más importante. Sí, en este continente, evidentemente. Hemos hablado del maíz también. Los colores de maíz tienen un origen muy interesante. Sí, cómo no, en el... fundaron los hermanos Kellogg un hospital. Sí, sí. En Michigan. Sí, sí. El hospital de... Hojuelas de maíz, se llama. Hojuelas de maíz. Entonces, este amigo Willie Kit Kellogg era el hermano menor de John Harvey Kellogg, que era el médico que tenía este gran sanatorio en Battle Creek. Sí. Se pasó meses enteros experimentando con distintas mezclas de granos de maíz cocido, incluyendo o no el núcleo, incluyendo o no la cascarilla, todo, sí. todo lo intentó hasta que encontró la mezcla perfecta. La al ser tostada dejaba una lámina perfecta que podía romperse, y que eso era lo que se empezó a envasar como las hojuelas de maíz. Hojuelas de maíz, sí. Y también las palomitas, palomitas, otro producto del maíz. Insustituible. José Arias da su respuesta y dice que uno de los contertulios dijo lapso de tiempo y dice que es un pleonasmo. Pues no es un pleonasmo. No, en física hay lapsos de distancia también. Hay lapsus lingüe. Sí, ¿no? Sí, pero hablando de cuestiones físicas, hay lapsos tanto en espacio como en tiempo. Sí, bien dicho. No es un pleonasmo lapso. Correcto. Es interesante que el maíz también hay un hongo, pero no es alucinógeno. Es el cuitlacoche. Pues listo. Muchas gracias, don José Arias. Sabor increíble. Sí, muchas gracias, Martín Catalán. Da su respuesta. Ahorita te las paso, Víctor. Sí. Respuestas, Joaquín Alejandro Ramírez. Felicidades por el programa. Que si le pueden obsequiar el libro, es para su hija que estudió psicología. Pues que necesita responder la pregunta. Y conteste bien la pregunta. Sí, Jorge Bautista da su respuesta. Luis Alejandro por Twitter, buenas noches. ¿Podrían referir el lugar originario del pinole? Un saludo a cada uno de los... Es del sureste, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche. Su cereal favorito es el amaranto. Ah, ese es fino. combinado con diversos tipos de nueces, sobre todo la nuez de la India. Amaranto quiere decir que no se marchita. Eso quiere decir amaranto. ¿Y cómo se llama granola en suizo? Muesli se llama, ¿conoces? Muesli. Y se escribe muesli. Sí, bien, sí. Correcto. Y es saborcito. Se puede salpicar sobre la papaya, por ejemplo, sobre la fruta. Cualquier fruta. Cualquier sobre fruta. El y le da un sabor agradable. Belleza Mexicana por Twitter. Dice, es mexicana y es fan de los tacos de arroz con guisado. Son deliciosos. ¿Qué cosa? Los tacos de arroz con guisado y tacos de torta de chilaquiles con frijoles. La cocina mexicana no tiene su parangón. Ay, Belleza Mexicana, qué bárbaro. Martín el Matón. Hola. Sí, yo desayuno a diario cereal, soy un asesino cereal. muy bueno. Yo también. William Cat, su cereal favorito, la avena. Páez, Lucía Páez, el trigo inflado. Sí, ¿verdad? El trigo inflado. Pues, sí, muy industrializado. Tiene muchos. El trigo inflado con chocolate. Sí, muy, muy famoso. Nayeli Sánchez, el maíz. Miriam Cat, justo este fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar una chinampa y sembrar. ¿Qué? ¿Plántulas? De maíz y de flor de calabaza, celebrando el Día del Medio Ambiente. Enseñaron cómo se plantaba en la época prehispánica. Es muy interesante, enriquecedor. Fiesta en Xochimilco. Muy bien. Jorge Baptista, están hablando y sus comentarios acertados hace 30 años. De entonces acá las cosas han cambiado mucho. Ahora los chinos desarrollaron una fórmula donde le ponen yeso a la harina para hacerla más trabajable y para darle más peso al pan. También le ponen talco para que la masa absorba humedad, pero como después de eso la masa se pone oscura, la blanquean con peróxido de benzo. Sí. Después la agregan algo que sea mejorador de masa para que se infle. O sea, muy industrializado. Debe haber zonas que hagan eso. Casi transgénico, ¿no? El pan no es parte de la dieta de la comida china. ¿Cierto? Antes no. En cambio, en los árabes sí. El pan árabe es pan ácimo. Ácimo es. Sí, es como una tortilla. Sí, sí. Muy sabrosa, ¿eh? Sí. Bueno, pero la pasta sí. La pita. Sí. La pasta, sí. Pampita. ¿No? Adriana Avellano. La pasta italiana, sí, que viene de China. La pasta china. Que viene de China. Es más, el espagueti con jitomate, la boloñesa, todo eso, pues viene de China todo. Sí. Bueno, de América el jitomate. Y obviamente el espagueti. Es un platillo italiano globalizado. De origen globalizado. Adriana Avellano. Que la pregunta está muy interesantonga. Es la respuesta ya. Es al final, damos la respuesta, Mario Barroso Moreno, cada otra respuesta. José Benjamín Cortés, también. Palemón González, felicita el programa. ¿Cuál es el pan mexicano prehispánico? ¿Conocen algo sobre el libro Cerebro de Pan? Donde se pone en evidencia que el consumo del trigo en los humanos es perjudicial. ¿Eh? Ah, caray. No, no es. O sea, eso se con la enfermedad de Parkinson. Falso. No. De hecho, hay una frontera en México que separa el México del maíz y el México del trigo. Al norte de esa frontera es el México del trigo. Y la gente vive más, es más alta, tiene más talla, más saludable, más fuerte, que abajo de la frontera, que donde basa su dieta en el maíz. Es indiscutible que el trigo, que es el principal alimento de la humanidad, no tiene absolutamente nada de perjudicial. No, es un mito que han promovido quién sabe con qué fin. Pues sí, Alsacia Lorena por Facebook. Torta de tamal, los gringos nos dijeron que comer así era malo, nos vendieron sus hojuelas en caja, pero actualmente se sabe que es mejor un tlacoyito de haba o de frijolitos. Claro. Pero se está hablando de platos diferentes. Sí, no. Para circunstancias diferentes. Sí, bien dicho. Y no es politizar un asunto. Un ¿no? asunto que nada sí. tiene de político. No. Recuerden que era Maizoro quien producía en México el cereal tostado, no? que claro. era una empresa mexicana. Sí. Aldo Alonso se llamará así, a ver si no me equivoco, está escuchando a los contertulios en Torreón, pero en esta semana se está metiendo en la señal del 1060 a los canales de Televisa, el 1070 de Tamaulipas o el 1050 de Monterrey. Ojalá que le suban más potencia a Radio Educación. Ya le tomó nota Pita y va a platicar con nuestros ingenieros, va a tener una junta de trabajo el próximo viernes alrededor de las 11 de la mañana, donde va a plantear este y otros asuntos importantes para la potencia de la red difusora. Por lo pronto ya lo sintonizo en internet, y es otra opción, internet es otra opción. Oscar, el amaranto no es cereal, dice, lo que no leyeron en el comentario anterior no es que los cornflakes eran para que la gente no se masturbara. ¿Qué cosa es esto? Era un hospital naturista, este de Battle Creek. Hay una película muy buena, por cierto. Sí, y ahí los ponían a hacer ejercicios y les daban agua y les daban baños con estas lavativas, sí, una de cosas. Entonces creían mucho en el naturismo los hermanos Kellogg, y claro, pues se les moría igual la gente. Entonces se proponen diseñar un alimento adecuado para el desayuno de los pacientes de este hospital, que pues ni los beneficia ni los perjudica. Bueno, en fin, por algo lo dirá nuestro amigo. Vamos a leer por ahí a ver de qué se trata. Palemón González Vera, muchas gracias. Habla de las palomitas en el norte. Otro invento del imperialismo. Otro invento del imperialismo. Sí, está así todo. Hay un complot contra. Complot contra. Sí, claro. No sé qué. Sí. En el norte, el pinol lo utilizan los tarahumaras y lo conocen como el alimento del desierto. Muchas gracias, Olga Campos. Aquí está la respuesta. Me acuerdo, Victor, que lo vendían en unos tubitos de celofán. ¿Cómo no? ¿El pinol? Claro, es cierto. En unos tubitos de celofán bien cerrados de los dos lados. Sí. Y andaba uno echándose en la boca el pinol. Sí, sí. Sí, y luego color rojito. Era individual, porque había algunos que te pedían de tu tubito, pero no, porque chupaban en un extremo y era algo muy, muy indecente. Costaba 2 centavos. Sí. Vamos, las recomendaciones, ¿qué se les ocurre? Salinger. Ah, pues el guardián en el centeno. Hay que recomendar algo irreverente de vez en cuando, pero además bien escrito. Extraordinario, una novela extraordinaria de Salinger. Billy. Un pequeño palindroma, pequeño. A ver. Y rápido. Si era a París, dice Sena. Bolovan es. Velo al revés. Y dice lo mismo. Sena, Bolovan es. Bolovan es. Es un vuelo al viento. Tipo de pan. Muy bien. ¿Se te ocurre alguna recomendación, Mario? Pues. Recordaría los hijos del maíz. Muy bien. Son una serie de horror. The Child of the Corn. Que son unos. Es una película de esos fantasmitas. Ya. Seres monstruosos que aparecen en un maizal. Eso es. Muy bien. ¿Qué le recomiendo yo? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En algún momento Robinson Crusoe tiene que, por la cultura, transformar la isla y sembrar. Y hay algunos capítulos, varios capítulos, donde nos cuenta cómo empieza a guardar los granos y cómo empieza a cosechar y cómo empieza a hacer pan. Y además que es una novela extraordinaria de Robinson Crusoe. Yo, en los Boy Scouts de Holanda, he hecho pan con un palito así y se enrolla el pan, la masa alrededor, y poco a poco sale el pan. Muy bien, vamos a ver. Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias. Ya vino a mi mente. Muy bien, vamos. Bueno, la pregunta es, ¿qué es el cornezuelo del maíz? Es un hongo que sale al centeno, cornezuelo del centeno, perdón. Y el centeno, que se parece al trigo, de pronto le sale un cuernito oscuro, ese es el hongo. Y se llama así porque está en forma de cuerno, ya lo dije, y produce el ácido lisérgico. Muy bien. El LSD. ¿El ganador es? El que contestó primero fue Oscar, no tiene apellido, pero su número telefónico termina en 53. Bueno, ya sabe usted cómo recoger su regalo. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana. ¿Sí me da tiempo de decir el tema o no? ¿Sí? La próxima semana, el heroísmo en la historia. Venga con nosotros a los contertulios en Radio Educación y aquí seguimos conversando. ¿Erotismo en la historia? Heroísmo. Heroísmo. ¿Dije erotismo? No. Buenas noches. Un abrazo. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.